Cosechando noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. Hoy en nuestro programa queremos rendir homenaje al Día Mundial de la Agricultura celebrado el día de ayer, una de las actividades más antiguas para la subsistencia de la humanidad. Mención especial merece el esfuerzo de los pequeños, medianos y grandes productores del campo dedicados al cultivo de la tierra para la producción de alimentos de calidad para la población. Con ello se reconoce su ardua labor en la producción de alimentos a pesar de las vicisitudes generadas durante la pandemia del COVID-19. La creación de esta efeméride sirve para divulgar los retos que deben enfrentar el sector agrícola ante el cambio climático en el planeta y otros factores ambientales, así como los nuevos patrones de consumo. Hablamos con el ingeniero Carlos Eduardo Campos Cuello, presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Agricultura de Colombia, CONSA, sobre estrategias y beneficios de los avances tecnológicos en la agricultura. Nosotros estamos intentando avanzar en plataformas digitales. Queremos comenzar por trabajos offline, que podamos realmente digitalizar, hacer cédulas digitales y poder trabajar en toda la teoría del farm to table, es decir, mirar cómo podemos llevar los productos directamente a la mesa de los consumidores. Y para ello, a corta distancia, el mundo de las plataformas digitales. No solamente en esa estrategia, creemos que va a ser también las plataformas digitales una forma de poder llevar información, va a ser en doble vía. También vamos a poder entonces hacer un trabajo de extensionismo rural con los productores. Los teléfonos inteligentes hoy tienen una penetración mucho más rápida que lo que está haciendo Internet. Si bien el 50% del mundo todavía no se conecta al Internet, pues precisamente con los teléfonos inteligentes podemos aprovechar para hacer este tipo de estrategia. Y la última es todo lo que tiene que ver con reducción de costo, las economías de escala. Cómo realmente comunicamos a los agricultores, a los pequeños agricultores, para que puedan crear redes, para que puedan realmente hacer pedidos conjuntos, para que puedan realmente acceder a economías de escala, puedan realmente compartir información fundamental y pueda ser una base, digamos, integradora para que puedan ser mucho más competitivos. Hoy pensamos que las plataformas digitales tienen que llevarnos a esa agricultura 4.0 que estamos aspirando, pero definitivamente no lo podemos hacer con territorio 0.4, y ahí tenemos un desafío y toda una estrategia que debemos empujar, no solamente Colombia, sino América Latina y el Caribe. Finalmente, ¿a qué se refiere cuando nos habla de plataformas online y cómo benefician estas plataformas a los agricultores? Toda vez que no tenemos una cobertura total de Internet, toda vez que quizás tenemos el 50% de los productores con alguna posibilidad de conexión, tenemos que reconocer que en la ruralidad este indicador es bastante alto y tenemos que buscar los cascos urbanos, los hubs, donde la gente se pueda conectar, donde el pequeño productor se pueda conectar. Podemos, y nosotros hemos avanzado en los Vive Digital, que es una estrategia en donde hemos venido colocando una especie de hubs donde puede ir el productor y puede realmente acceder a Internet, una zona Wi-Fi reducida, y pueda ahí bajar las diferentes, digamos, informaciones que necesite, pero también una forma de avanzar en el offline es poder sacar códigos QRs. Códigos que no es más que una digitalización. Es a lo que también me refiero con las cédulas digitales, buscar la forma que a través de la lectura de estos códigos QR pueda realmente identificarse la asociación o el productor, dónde está georreferenciado, qué produce, cómo lo produce y agregar valor. Hoy la agregación de valor no es solamente vertical, sino que también es horizontal. Las experiencias vívidas. Hoy el mundo quiere saber quién le está colocando los alimentos, qué está pasando, a qué comunidades están apoyando, y eso en América Latina y en el Caribe, y particularmente en Colombia, tenemos una riqueza cultural que por supuesto podemos explotar. Entonces, los códigos QR van a permitir viajar a ese productor que no tiene acceso sino a su territorio, a que puedan viajar por el mundo. Lo que viajen son los QRs, lo que pueden acompañar a las grandes, digamos, ferias internacionales, Food Logistic, por ejemplo, poder llevar códigos QR con las promotoras, digamos, colombianas o ProColombia, por ejemplo, que puedan realmente exponer sus productos, pero no con una presencia física y sí con una presencia informativa. Eso es lo que queremos y a eso pensamos que tenemos que apostar con las plataformas offline. En la seccional de FedeArroz Fundación se realizó un taller para determinar los principales factores que limitan los rendimientos del cultivo. Para conocer este tema, hemos invitado al ingeniero agrónomo Virgilio Antonio Ayala. Con los buenos días, ¿cuáles son los factores que limitan el rendimiento de un cultivo de arroz? Muy buenos días, un cordial saludo para el programa Cosechando. Desde Fundación Magdalena les habla el ingeniero Virgilio Ayala. El rendimiento del cultivo del arroz se puede ver afectado por los factores bióticos y abióticos. Dentro de los bióticos tenemos suelo, enfermedades, insectos, plagas y herbence. Dentro de los abióticos, las condiciones ambientales, como son alta temperatura, alta humedad relativa, bajo brillo solar, vientos fuertes, entre otros. ¿Qué factores interactúan para lograr una buena productividad en el cultivo del arroz? Para lograr una buena productividad en el cultivo se requiere una favorable interacción de la genética o variedad con la oferta ambiental en la zona. ¿Por qué es tan importante una selección adecuada de la época de siembra? Este aspecto es muy importante porque seleccionando una buena época de siembra se le pueden brindar las mejores condiciones ambientales al cultivo para que pueda expresar su mayor potencial de rendimiento. ¿El uso de semilla certificada garantiza un buen rendimiento de cosecha? En agricultura, por principio universal, una buena siembra inicia con una buena semilla, lo cual garantiza una mayor probabilidad de obtener unos buenos rendimientos. Además de la asistencia técnica, ¿por qué se necesita implementar el ANTEC para una mejor productividad en el cultivo del arroz? El ANTEC busca mejorar eficientemente todo el proceso productivo del cultivo del arroz, de manera integral, desde la planificación hasta la recolección, teniendo como propósito disminuir costos y aumentar rendimientos. Agradecemos al ingeniero agrónomo Virgilio Antonio Ayala su participación hoy en Cosechando Noticias del Arroz. Hasta la próxima. Cosechando Noticias del Arroz. Historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Dirige y presenta Gustavo Melo Barrera.